tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva desde Agora Sol Radio, aquí en Madrid y para todo el mundo. Jazz de todas las épocas, de todos los estilos, con todos los intérpretes posibles, vivos y muertos, todos juntos aquí celebrando esta música ya más que centenaria. Y vamos a escuchar justo a uno que ya pasamos el centenario, bueno, está muerto, sí, pero pasamos el centenario de Duke Ellington. Hace un montón, en realidad, eso fue en 1999. Duke Ellington nació en 1899 y muy pronto ya empezó a hacerse un hombre. Digo, empezó a hacerse y no que lo logró, porque como todo el mundo sabe y a todo el mundo le pasa, es difícil ir adquiriendo... Ya ni hablar de uno o dos estilos importantes en la música, sino también las cualidades necesarias para convertirse en un líder de renombre, líder de grupo, compositor, arreglador y su propio empresario, básicamente. Ellington, para 1963, que es el año de la grabación que vamos a escuchar, ya era una figura de renombre, tenía 64 años. Hay que decir que sí, es cierto que sus días más populares habían pasado ya, pero también había pasado la popularidad del jazz. Año 63, estamos en el comienzo de la explosión del rock. Y a pesar de todo, Duke Ellington siguió manteniendo una ética de trabajo que realmente es muy valorable, ¿sí? Entre otras cosas, rearreglando sus propios temas, haciendo nuevas composiciones y rearreglando sus propios temas periódicamente para no aburrir al personal, ni a sí mismo, ni a su orquesta. Y de esa manera, entonces, poder llegar a nuevos públicos de maneras frescas, siempre dentro de lo que implica el tipo de jazz de Duke Ellington, un jazz sin duda basado en el swing pero con tintes progresivos, casi uno podría decir. Algo de esto vamos a escuchar ahora en esta grabación en directo de 1963, realizada en París, de una obra que se estrenó en 1950, una composición de Duke Ellington que lleva por título Town Parallel to Harlem, algo así como paralelo tonal de Harlem. Obviamente describe escenas de la vida en Harlem, muy coloridas por cierto, aquí hay de todo, hay iglesias, gente de la calle, demandas sociales, colorido total en la vida de Harlem y en la música de Duke Ellington, por supuesto. Esta es una obra larga, va a durar unos 13 minutos, vamos a escuchar esta versión realizada por la Big Band, la orquesta de Duke Ellington, con los siguientes: Cutie Williams, Cat Anderson y Roy Burroughs a las trompetas, Ray Nance toca la corneta, Lawrence Brown, Buster Cooper y Chuck Connors tocan los trombones, los saxos a cargo de Johnny Hodges, por supuesto el saxo alto, Russell Procope, Jimmy Hamilton, Paul González y Harry Carney, todos muy importantes también, Ernie Shepherd toca el contrabajo y Sam Woodyard toca la batería. Por supuesto, Ellington toca el piano y también dirige desde su asiento de pianista. Vamos entonces con esta versión 1963, febrero del 63, en el Olympia de París, de El Town Parallel to Harlem, composición larga y colorida de Duke Ellington, el jazz, jazz, big band jazz en tiempo de jazz. Thank you.

Duke Ellington Orchestra, la Big Band de Duke Ellington, en febrero de 1963 en París, en el Olympia, en el Teatro Olympia famosísimo. Allí la Big Band tocó este Tone Parallel to Harlem, composición de 1950, composición comisionada por la orquesta de la National Broadcasting Corporation, la NBC, que en aquel momento estaba dirigida por Arturo Toscanini. Sí, así que Duke Ellington pertenece a esa esfera de los músicos, un grande Duke Ellington, su Big Band y este Tone Parallel to Harlem, con estas intenciones altamente creativas y expansivas en la forma de Duke, además de sus famosos temas más cortos. Esto es el jazz, Big Band Jazz, en tiempo de jazz. Vamos a adelantarnos en el tiempo, vamos a 1971, que es cuando Boogaloo Joe Jones grabó la próxima música. Boogaloo Joe Jones nació con otro nombre, no se llama Boogaloo, obviamente, es Ivan Joseph, vive aún, ¿sí? Boogaloo Joe Jones toca la guitarra eléctrica. Entonces, claro, dentro del mundo del jazz, no es muy querido porque lo que él hacía era soul jazz, un soul jazz, o sea, jazz con rhythm and blues, con funk, estilos que para cierto público jazzístico, público y crítica también jazzística, no tiene suficiente entidad artística o algo así, no sé bien cómo podría decirlo, porque justamente no es lo que pensamos aquí. Boogaloo Joe Jones es genial como guitarrista, lo hace bárbaro, claro, en su estilo, efectivamente, pero bueno, nada, que la música tenga ritmo y uno pueda incluso bailarla no la hace menos linda, ¿no? Vamos a escuchar esta grabación de Boogaloo de 1971, que llevaba por entonces pocos años como líder, no como profesional, sino como líder en grabaciones. Su debut fue de 1967, así que no hacía tanto tiempo. Y aquí vamos con este What It Is, ese es el nombre del track, con, por supuesto, la guitarra eléctrica de Boogaloo Joe Jones, con los siguientes. Y viendo los siguientes, algunos de ellos, vamos a ver la estatura de Boogaloo. Dime con quién andas, ¿no? Grover Washington Jr., Grover, en realidad. Washington Jr. toca el saxo tenor. Butch Cornell, menos conocido, toca el órgano. Jimmy Lewis, tampoco conocido, al bajo eléctrico, fue contrabajista para Count Basie. Eso es algo a decir, ¿no? Bernard Purdy, pretty, famoso, grande, Bernard Purdy a la batería. Buddy Caldwell a las congas y los bongos. Vamos entonces con este, sí, efectivamente, soul jazz, pero de primer nivel, Boogaloo Joe Jones, su tema What It Is en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Salud Joe Jones en el estudio en 1971 con este What It Is, es el nombre de su composición. Joe Jones a la guitarra eléctrica con elenco estelar, básicamente por cómo suenan, sí, pero con algunas estrellas de verdad. Grover Washington Jr. al saxo tenor y Bernard Purdy son los más destacables probablemente a la batería en este soul jazz aquí en Tiempo de Jazz. Continuamos en los 70s, pero con una gloria pasada, pasada en los 70s, sí. Estamos hablando de Clark Terry, el gran trompeta que a lo largo de varios años, muchísimos años, una carrera de décadas, supo darle color, sabor a los siguientes. Y con esto también seguimos con las grandes compañías, porque haber tocado de 1948 a 1951 para la orquesta, la Big Band de Count Basie, lo mismo con Duke Ellington, justamente, que lo escuchamos hace un rato. Duke Ellington tuvo a Clark Terry entre 1951 y 1959, son muchos años. Quincy Jones también tuvo a Clark Terry consigo en 1960, a la vez que el Clark Terry fue mentor, entre otros, de Quincy. Y también hay que destacar los años de Clark Terry con Oscar Peterson, el pianista canadiense, entre 1964 y 1996. Eso fue casi toda una vida. Así que Clark Terry, a través de estas colaboraciones, muestra su estatura absoluta y total. Uno de los grandes trompetas, también fliscornio, que ha existido en el jazz. Lo tiene todo: expresividad, dulzura cuando cabe, acción cuando corresponde. Y Clark Terry es uno de los músicos totales del jazz. Vamos a escucharlo en una grabación en directo. Esto es Clark Terry en vivo en Chicago, en un club, el Monad. No, Monad es el sello. Nos falta el nombre del club, pero ahora lo vamos a conseguir. Seguramente sale por ahí. Donde tocó Clark Terry en Chicago en 1976 esta música. Vamos a escuchar una versión muy bonita, por cierto, de el clásico Canadian Sunset. Canadian Sunset es la puesta de sol canadiense. Nada, fue un hit este tema en otro tipo de versión. Aquí tenemos Clark Terry con su grupo haciendo algo más cercano al jazz, jazz en definitiva. Clark Terry toca la trompeta, Ernie Wilkins toca el saxo tenor en este track, Marty Harris toca el piano, Victor Sprouls el contrabajo y Ed Supple la batería. Aquí tenemos la data, Razzo es el nombre del club, no sabemos si existe aún. Eso fue en Chicago, 2 de diciembre de 1976. Jazz de verdad, jazz en directo, Clark Terry haciendo Canadian Sunset en Tiempo de Jazz. Thank you. Clark Terry en directo 2 de diciembre de 1976 en Ratzos, en Chicago. Escuchamos a Clark Terry a la trompeta con Ernie Wilkins al saxo tenor. Ernie Wilkins, nos estábamos acordando en el medio de escuchar el tema, Ernie Wilkins también arreglador importantísimo. Lo escuchamos en el programa pasado arreglando para Freddie Green, nada, uno de los músicos, ¿sí? Piano a cargo de Martin Harris, Victor Sprouls al contrabajo y Ed Supple a la batería. El tema, el bonito, súper bonito Canadian Sunset, la puesta de sol canadiense, aquí con nosotros Clark Terry y su melodía y su swing y el jazz, con Clark Terry en Tiempo de Jazz, solo a través de Agora Sol Radio, desde Madrid, todos en Madrid. Vamos a seguir escuchando música ahora. Bueno, continúan los 70s, sí, en realidad continúan los 70s, es increíble. Tenemos un track nuevo de 1976 ahora, o sea que continuamos en el mismo año, pero digamos que la dirección es bastante distinta. Llega el momento de Andrew Cyril, uno de los grandes baterías que, hay que decirlo, batería de jazz, batería de free jazz. 10 años con Cecil Taylor indican que se es un batería de free jazz sin ninguna duda. Y las otras colaboraciones de Andrew Cyril a lo largo de los años, por ejemplo, Carla Bley, o Butch Morris, o David Murray, o Marilyn Crispell, o Irene Schweitzer, menos conocida Irene Schweitzer, pero gran pianista. Todos estos muestran que Andrew Cyril está del lado creativo, de vanguardia, experimental. Sí, se podría decir que sí, pero no, vamos a decir que es más de vanguardia y creativo del jazz. En 1976 era exactamente lo mismo. Vamos a escuchar esta grabación del mes de mayo, algún día entre el 14 y el 23 de mayo, en el estudio Riff Bea, perteneciente a Sam Rivers, gran saxofonista. Eso es en la ciudad de Nueva York. Allí, Andrew Cyril grabó su música, pero esto es un evento total donde a lo largo de todos estos días hubo una gran selección de músicos en distintas formaciones tocando estas músicas extrañas. Son extrañas dentro del jazz porque, claro, ahora uno diría free jazz o algo por el estilo, pero la verdad es que esta gente está un poco en los márgenes también de lo que es el jazz más aceptado. Por eso nosotros los ponemos, porque nos gusta la gente creativa, y aquí vienen Andrew Cyril a la batería, como siempre, Ted Daniel a la trompeta, David Ware al saxo tenor, nada más y nada menos que David Ware, y Lyle Atkinson al contrabajo. Lo que tenemos aquí es un track, como dijimos, grabado en directo en el medio de estas de este show, festival prácticamente habría que decir, de músicas extrañas dentro del jazz, y el track lleva por nombre Short Short. Así es, Andrew Cyril toca la batería y el resto del personal lleva por nombre Maono, así era el nombre del grupo. Andrew Cyril, su batería y su creatividad en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Andrew Cyril en directo y su grupo Maono. Maono a lo largo de los años cambió de personal, pero aquí eran Ted Daniel a la trompeta, David Ware al saxo tenor y Lyle Atkinson al contrabajo. David Ware de especial mención porque luego se convirtió como bajo el nombre de David S. Ware en uno de los grandes de free jazz y un poco más allá. Lamentablemente ya no está con nosotros, pero aquí queda su música junto a Andrew Cyril y su batería y su vigor creativo en este Short Short, grabado en mayo de 1976 en la ciudad de Nueva York. Escuchamos todo tipo de jazz en tiempo de jazz y este fue el jazz free, free y de alta creatividad. Continuamos con jazz. Este no va a ser un free jazz. Sería fusión para algunos, pero no. En realidad, no sé, esto es jazz rock, eso sí podemos decir. Y a veces de rock hay poco y hay un poco más de jazz, especialmente en este track, eso es bastante extraño, de Weather Report. Weather Report, que en sus comienzos hicieron el jazz abstracto, así estilo Miles Davis, finales de los 60s, principios de los 70s, luego pasaron al funk y demás, y en el funk quedaron básicamente. Luego se fue expandiendo la cosa. Joseph Zawinul a los teclados y la composición y los arreglos y la producción en general siempre quedó como el líder, uno podría decir. Wayne Shorter, nadie va a negar su participación, especialmente en los primeros años, pero luego quedó, hay que decirlo, autorrelegado a un segundo plano, pero con su nombre de Wayne Shorter. Luego, a lo largo de la historia de Weather Report y sus distintos hitos musicales, sus grandes discos, tenemos la entrada de Jaco Pastorius, una estrella por sí mismo, que desde el bajo eléctrico propuso nuevas dimensiones para el grupo. Tanto en lo que respecta a cómo tocar el instrumento, que influyó en todos los bajistas habidos y por haber después del Jaco, como también en tema compositivo y de arreglo y de sonido en general del grupo. La época de Weather Report con Jaco Pastorius al bajo eléctrico es una de las más queridas por sus muchos fans. Creemos que sin duda hay más cohesión de grupo, tal vez que en otras grabaciones, pero hay otros hitos fantásticos en la música de Weather Report sin Jaco Pastorius, hay que decirlo, ¿sí? Los fanáticos de Jaco van a decir que no, pero en realidad es así. De todos modos, vamos a escuchar este Weather Report de 1981, siempre reinventándose de a pequeños pasos, Zawinul, tenemos aquí esta versión Weather Report con menos percusión, menos latín, y de hecho el título del tema, NYC, NYC, o sea, New York City, ya va en esta dirección, ¿sí? Menos ethnic y más jazz de jazz, pero jazz de jazz en el estilo de Weather Report. Zawinul compuso y arregló esta música, tocó los sintetizadores y un poquito del piano, Wayne Shorter al saxo tenor, Pastorius, Jaco, como dijimos, al bajo eléctrico, Peter Erskine, uno de los grandes, a la batería, Robert Thomas Jr. a la percusión, Hand Percussion, ponen en inglés porque es percusión tocada con las manos y no con baquetas. Esta música fue grabada en el verano del hemisferio norte, de 1981, en distintos lugares, Nueva York, la casa de Zawinul y demás lugares en California, Nueva York y California, Los Ángeles, por ahí. Weather Report, NYC, New York City, el nombre del tema, en sus tres partes, 10 minutos de Weather Report en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Weather Report y la composición de Joseph Zawinul, New York City, NYC, de 1981. Zawinul a los teclados, sintetizadores y piano, Wayne Shorter al saxo tenor, Jaco Pastorius al bajo eléctrico, Peter Erskine a la batería y Robert Thomas Jr. a la percusión. Grabación realizada en el estudio, pero con toda la onda acción y unos arreglos intrincados, a pesar de lo que pueda parecer en esta obra magna. Es, en realidad, es la pieza central de este álbum de Weather Report, que lleva por nombre el mismo título de del grupo, Weather Report, pero de 1981. Aquí entonces fusión bastante jazzística, hay que decirlo, en tiempo de jazz. Continuamos explorando la música, en este caso seguimos en los 80s, y vamos a escuchar a John Scofield, otro clásico. Hace muchos años de jazz fusión también, o jazz rock, pero desde hace 30 años o más, dedicado también a otros menesteres musicales. John Scofield, obviamente por edad y la generación a la que pertenece y por inclinaciones musicales, está en el medio de lo que uno podría esperar de un guitarrista de jazz, más las texturas y la garra, uno también podría decir, de los guitarristas de rock. Por eso tanto de la carrera de Scofield se mueven los parámetros de el jazz rock. Algo de eso también hay en esta grabación de 1989, aunque un poco más jazz y un poco menos rock, en este debut de John Scofield en el sello Blue Note, una ocasión importantísima en su carrera. Blue Note, un sello con prestigio, con alcance y demás, y John Scofield ahí pasando su primer sello grande de verdad. Y para esta primera grabación en el sello grande, el sello puso dinero y Scofield también tiene amigos, y así reunieron a los siguientes. Joe Lovano, que por entonces, en 1989, ya lo lograba, por cierto, pero todavía no tenía el alcance y la fama que tiene ahora. Joe Lovano al saxo, tenor en este caso. Charlie Hayden al contrabajo. Nada, es toda una historia hablar de Charlie Hayden. Y qué decir de Jack DeJohnette a la batería. Estos son los tres con los que se juntó John Scofield y su guitarra eléctrica para hacer este disco fantástico, ¿sí? El disco es Time on My Hands, el debut de John Scofield en Blue Note, grabado en 1989, publicado en 1990. Todas composiciones suyas. Vamos a escuchar Stranger to the Light, extraño a la luz, o algo así, no sé, no importa. Stranger to the Light es el nombre del tema. John Scofield toca su guitarra eléctrica y esto es Tiempo de Jazz. We'll be right back. John Scofield y su composición Stranger to the Light en esta grabación de noviembre de 1989 en el Power Station de la ciudad de Nueva York. Scofield a la guitarra eléctrica, Joe Lovano al saxo tenor, Charlie Hayden al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería, entrada por la puerta grande al sello Blue Note, una de las grandes grabaciones, sin duda, de Scofield, bastante jazzística y menos fusionera. Y nada, John Scofield en uno de sus momentos de acción con nosotros en Tiempo de Jazz. Jazz eléctrico como el que viene ahora y que también tiene partes de... ¿De qué? De hip hop, de funk, de groove, de noventas con ritmo. Eso es un poco la tónica de Medeski, Martin and Good, el trío que justamente desde noventas o un poco antes, fines de los ochentas, viene haciendo las delicias de todos nosotros a quienes nos gusta este tipo de jazz. Jazz o no jazz, a veces algunas de las exploraciones de Medeski, Martin and Good los llevan a terrenos más dance o más hip hop o funk directamente, pero hay un jazzor intrínseco en la propuesta, especialmente, bueno, viene de parte de todos, sí, hay que decirlo, pero especialmente el contrabajo de Chris Wood, cuando lo toca, a veces toca el bajo eléctrico, pero generalmente va con el contrabajo, y el teclado, órganos, pianos eléctricos, clavinet y demás de John Medeski tienen mucho que ver en eso. Tal vez la parte no menos jazzística, pero sí más rítmica, contemporánea, viene por Billy Martin. Pero bueno, lo de contemporáneo no sé, porque estos llevan casi 30 años juntos, así que nada, ya son su propia onda, su propio estilo, el groove jazz de Medeski, Martin and Wood. En esta ocasión vamos a escucharlos con una composición de los tres, sí, que es generalmente como firman. El tema se llama The Lover, el amante, y esto es una grabación realizada en julio de 1994 en la ciudad de Nueva York. Teclados por John Medeski, batería por Billy Martin y Chris Wood al bajo, contrabajo en esta ocasión. The Lover y el jazz de MMW en Tiempo de Jazz. Thank you. Mientras que Martin and Wood en su composición The Lover, el amante. Bueno, también podría ser la amante, sí, porque es en inglés y no especifica. Medeski tocó en este track órgano u órganos, probablemente, y piano eléctrico Wurlitzer. Billy Martin tocó la batería y la percusión y Chris Wood tocó el contrabajo. Así escuchamos este avant jazz, sí, decían en alguna parte. Avant jazz, sí, es un jazz de vanguardia, pero groove avant jazz, podríamos decir, en esta grabación 1994. De Medeski, Martin and Wood en Tiempo de Jazz. Avant Jazz, en realidad, jazz de vanguardia, es lo que viene ahora con Mary Halvorson Quintet. Mary Halvorson, una de las grandes de la música en términos de free jazz o avant-garde jazz o noise y un toque de rock también, porque no depende del proyecto. Mary Halvorson ha venido para quedarse ya hace varios años, en realidad. En realidad tiene mentores de excelencia, si pensamos en Mark Ribot, y justamente aquí viene muy a cuento, ¿no? Guitarra así, guitarra post-punk, creativa pero inquisitiva. Y Anthony Braxton, también para inquisitivo en la música. Aquí lo tenemos a Anthony y sus construcciones increíbles, sus arquitecturas imposibles de la música a lo largo de los años. Ribot y Braxton han empleado y son, como dijimos, mentores, o fueron, porque Mary Halvorson ya es su propia persona, su propia mujer, a través de sus muchos proyectos. Lo que vamos a escuchar ahora es la guitarra de Mary Halvorson en su quinteto, que tiene tendencias un poco más jazzísticas, pero muy de vanguardia, y con noise también, muy propio de ella, y nada, tendencias realmente extrañas. Por eso nos gusta Mary, y aquí la ponemos. El quinteto de Mary Halvorson en Moon Traps in Seven Rings, algo así como Trampas de la Luna en Siete Anillos, no sé si lo estoy diciendo bien, número 17, eso forma parte del título. Esto es un track del disco Saturn Sings, Saturno Canta, de 2010. Mary Halvorson a la guitarra eléctrica, Jonathan Finlayson a la trompeta, John Ira Bagan al saxo alto de Mostly Other People Do the Killing, John Herbert, uno de los grandes, no solo en contrabajo de jazz, sino en la experimentación más libre, eso, contrabajo, y Chess Smith, otro de los jóvenes grandes del momento, a la batería. Ellos son el quinteto de Mary Halvorson. Va entonces el Moon Traps in Seven Rings, number 17, composición de Mary Halvorson, aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Thank you. el quinteto de Murray Halvorson en Moon Traps in Seven Rings Number 17, todo eso es el título del tema, y esta grabación de diciembre de 2010 encuentra a Murray Halvorson y su guitarra con los siguientes: Jonathan Finlayson a la trompeta, John Ira Bagon, como dirán allí, pero yo le diría Ira Bagon, sí, porque parece como filipino, es estadounidense. Saxo alto, John Ebert al contrabajo y Chess Smith a la batería. El verdadero jazz de vanguardia en uno de los tantos proyectos de la super creativa y multiartista Murray Halvorson. Estamos en tiempo de jazz, escuchando jazz de todos los estilos, de todos los tiempos y con todos los artistas posibles. Nada, ahora estamos en los 2000s, en esta década, 2010s, y entonces continuamos en 2012 con Robert Glasper Experiment. Hay que decir, es el Experiment, sí, Robert Glasper es un gran piano de jazz, uno de los jóvenes, digamos, quiero decir, tiene menos de 40, es uno de los que mejor muestra la tradición en movimiento, o sea, conoce el pasado y lo domina ampliamente, los estilos, estamos hablando de la música, pero nada, le pone el toque contemporáneo, y el toque contemporáneo para Robert Glasper implica músicas más cercanas al hip hop y a otros desarrollos, no diría populares, de los ritmos afroamericanos, pero que en las manos de Robert Glasper toman direcciones bastante más cercanas al jazz. Probablemente esta sea la ocasión entonces de escuchar este Why Do We Try, ese es el nombre del track. Tenemos aquí a el Experiment, que es el nombre del grupo, Robert Glasper Experiment, acompañado o con el invitado que es Stokely. Stokely va como vocal en este tema, no solo vocales, sino también percusión. El grupo principal es Robert Glasper al piano, por supuesto, y también al teclado eléctrico, piano Rhodes en este caso. También tenemos la participación de Casey Benjamin, que es una estrella ya por propio mérito en la estela del jazz con tendencias modernas. Aquí lo tenemos al saxo en este track. Derek Hodge toca el bajo eléctrico, Chris Dave toca la batería y también la percusión. Luego dejó el grupo, pero es uno de los grandes baterías de jazz con hip hop. Tenemos entonces aquí al Experiment de Robert Glasper en su primera, no, es la primera, no, creo que esta es la segunda grabación, pero no importa, en todo caso es la más famosa y sale en Blue Note, con lo cual, nada, eso le valió ser conocido por todos. Why Do We Try es el tema, Stokely es el cantante y esto es The Robert Glasper Experiment en tiempo de jazz. single life to my last friend. I know I found someone to fulfill all my needs. Hey, hey, hey, hey. Why don't we have to question how it should be? Robert Glasper Experiment en 2012. Robert Glasper con Stokely al vocal en este Why Do We Try, uniendo un poco de jazz con tendencias más creativas dentro del área de hip hop o todavía más amplio, rhythm and blues moderno, y un poco de afro, south afro, de alguna parte de África. Hay algo en el beat de esa batería espectacular de Chris Dave a la batería, Casey Benjamin aquí al saxo, Derek Hodge al bajo eléctrico y Robert Glasper a los teclados. Eso es el Experiment, Robert Glasper Experiment, con Stokely, como dijimos, de invitado al vocal. Why Do We Try, jazz de tendencias más actuales en tiempo de jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio y desde Madrid para todo el mundo. Cerramos nuestro programa con un evento más reciente, pero bueno, nada, ya tiene unos años. Vamos a escuchar una grabación del año 2014, editada en 2016 o creo que 2017. El evento es la celebración del legado de Ornette Coleman cuando todavía vivía, en el año 2014, a través de un concierto realizado en el Prospect Park en Brooklyn el 12 de junio de 2014. Ese es el lugar, esa es la fecha de este evento fantástico, donde Ornette Coleman era en realidad el homenajeado, aunque participó en un par de temas que hoy no vamos a escuchar, pero próximamente haremos. Como decíamos entonces, evento homenaje a Ornette y su legado, donde participaron absolutamente todos. No los que vamos a escuchar ahora, pero vamos a mencionar a, por ejemplo, gente como Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, o Patti Smith. ¿sí? Así, como decimos, guitarra, vocal y clarinete también, insólito. O Bruce Hornsby, más lejos todavía que todos de lo que uno podría considerar el mundo de Ornette. Pero justamente la idea de todos estos, y los que vamos a mencionar, que sí van a tocar en el tema que escucharemos, la idea de ellos participando es justamente rindiendo homenaje y dando testimonio de la importancia de Ornette, sin duda, como instrumentista, como compositor, pero hay algo más que eso y es la libertad que de algún modo él representó y confirió primero a su grupo y luego a todos los músicos. Y además esto primero en el área del jazz y luego extendiéndose a otros estilos musicales, como demuestran los invitados que acabamos de mencionar. En el track que vamos a escuchar ahora, que es The Sphinx, la Esfinge, la composición es un tema del año 1958. Esto apareció en Something Else, uno de los primerísimos discos de Ornette, allá justamente por el año 58. Pero aquí vamos a escuchar esta versión 2014 con los siguientes, y que son todos invitados prácticamente, varios artistas. Wallace Roney a la trompeta, David Murray y Joe Lovano juntos a los saxos tenores, Jerry Allen al piano. Esos son los invitados super estrella, con Denardo Vibe, que es el nombre del grupo que hace de base, con Denardo Coleman, por supuesto, el hijo de Ornette, a la batería, y una mezcla de viejos y nuevos miembros del grupo Primetime de Ornette: Charlie Ellerby a la guitarra eléctrica, Tony Falanga al contrabajo, Al McDowell al piccolo bass, el bajo eléctrico piccolo, eso, pequeño, y Antoine Roney al saxo tenor, que es el hermano de Wallace, que toca en la trompeta. Vamos entonces con esta grabación, 12 de junio 2014, Prospect Park, Brooklyn. Grandes estrellas, variedad de estrellas, celebrando el legado de Ornette en The Sphinx, en directo, celebrando Ornette en tiempo de jazz. Celebrando a Ornette Coleman el 12 de junio de 2014 en Prospect Park, en Brooklyn, un directo con Wallace Roney a la trompeta, David Murray y Joe Lovano a los saxos tenores, Jerry Allen al piano y Denardo Vibe, así lleva el nombre de este grupo, con Denardo Coleman a la batería, el hijo de Ornette, y Charlie Ellerby a la guitarra eléctrica, Al McDowell al bajo eléctrico piccolo, ambos de las primeras formaciones del primetime de Ornette Coleman, Tony Falanga al contrabajo y Antoine Roney al saxo tenor. Así escuchamos este Sphinx de Ornette y su legado Forever en el jazz y en otras músicas también. Y así nos despedimos de vosotros. Gracias por vuestra compañía y os esperamos en una próxima emisión. Fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casanova.